El médico gastroenterólogo Diego Alonso. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, Paula y Camila? Gracias por la invitación, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias a usted por recibirnos. Y bueno, y queremos que nos cuente un poco. La primera pregunta va a ir por el lado de por qué cada vez más. Empezamos, yo creo que no hay persona, aquí por lo menos en el piso, quien esté escuchando en la radio, que no conozca por lo menos a una persona que tiene esta enfermedad. Cada vez hay más personas que contienen esta afección. ¿Por qué? Bien, eso es porque se ha mejorado muchísimo lo que son los test diagnósticos. Entonces, en realidad, tal vez antes había muchos, pero no se diagnosticaban. En cambio, ahora los que uno sospecha y los test que tenemos tienen tanta alta sensibilidad y especificidad que uno, cuando sospecha, le pide un anticuerpo, un análisis en la sangre, y si da positivo eso, bueno, es una alta chance para diagnosticar a un paciente celíaco. Por eso también es que se ha aumentado muchísimo el diagnóstico. Hoy en la actualidad es uno cada 100 personas son celíacos. Y hay un subdiagnóstico, se dice que cada 10 pacientes que uno tiene en diagnóstico, hay entre 5 a 6 que no se han diagnosticado. Mira, Diego, ¿y este diagnóstico se hace, como decís, por un análisis de sangre y nada más? Exactamente, se hace por análisis, en realidad es una tríada que tenemos, que se hace con la clínica. Hay pacientes que tienen una clínica muy característica, pero no la más frecuente, pero tienen, por ejemplo, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, pérdida de peso. En los niños puede haber una falta de crecimiento, a veces trastornos de conducta. Y eso nos hace pensar a veces que un paciente tiene celiaquía, entonces ahí uno le pide lo que son los anticuerpos. Y después hay síntomas que son más frecuentes, pero menos característicos, como puede ser, por ejemplo, anemia, trastornos menstruales en la mujer, infertilidad, caída de cabello, quebradura de las uñas, y todo eso te puede hacer pensar que uno tiene celiaquía. Y además, hay enfermedades que están asociadas o tienen una mayor chance los pacientes a tener celiaquía, que son el problema de tiroides, que se llama tiroiditis de Hashimoto, y lo otro que puede estar asociado es a la diabetes tipo 1, que es la de la infanto juvenil. Entonces, imagínate que hay un montón de circunstancias que te hacen sospechar. Si le hacen sospechar a uno, lo que debe hacer es pedir los anticuerpos. Te piden dos anticuerpos característicos, que son el anticuerpo antitransglutaminasa y el IgA. Te piden esos dos. Y si ese da positivo el antitransglutaminasa, lo que se hace es que te pide un estudio, una endoscopía con toma de biopsia. Y ahí se certifica si el paciente es celíaco o no. Doctor, y además de estos síntomas que estás mencionando, ¿hay alguno más o alguno más específico que nos dé indicio de que podemos llegar a tener esta enfermedad? No, en realidad, si uno se remota hace más o menos 10, 20 años atrás, uno ponía un chiquito con la panza distendida y decía diarrea, pérdida de peso y alteración del crecimiento, y decía, era ese el paradigma de celiaquía. Y hoy ha cambiado. Hay que tenerla bastante en cuenta y es importante que me preguntás porque no hay un solo síntoma, ¿entendés? Es decir, si un paciente viene con distensión abdominal nada más y uno dice, bueno, o tiene una diarrea y dice, bueno, mira, es un colon irritable, nos vamos a quedar cortos. Con lo cual, es el abanico de cuestiones clínicas es muy amplio. Por eso, ese concepto es muy bueno de que no hay un único síntoma, ni característico. Tiene un amplio espectro de síntomas los pacientes. Sabemos que, bueno, obviamente se hace mucha difusión y con respecto a las comidas o los productos sin TAC para este tipo de afección. ¿Cómo está Santa Rosa con respecto a esto? Y me pongo a pensar que cada vez son más chiquitos también los diagnósticos, cada vez desde más niños se puede detectar el tema de la celiaquía. Bien, bueno, dos preguntas son. La de los niños, no, es al revés. La edad de incidencia hoy en día es entre los 35 y 45 años. Con lo cual, lo interesante de esto es la definición, porque la enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune que es permanente. y se da en pacientes que tienen una susceptibilidad genética. Eso significa, el celíaco toda la vida es celíaco. El problema que tenemos es que no sabemos todavía en qué momento ese gen se active para que el paciente demuestre los síntomas. ¿Se entiende? Mm. Perfecto, no. ¿Y no hay hay niveles? Porque hay algunos, claro, que, como grados. ¿Grados de celiaquía? Bien, bueno, esa otra muy buena pregunta. En realidad, no hay grados de celiaquía. Lo que hay grados de la histología. Vieron que yo les conté que se hacía un diagnóstico por endoscopía, se certificaba. Ahí hay grados, del grado 0 al grado 4. Entonces los pacientes muchas veces vienen con usted y dicen, doctor, tengo grado 3 de celiaquía. Ese es un diagnóstico histológico lo que me dice el paciente, pero no es que uno es grado leve, moderado, severo, no. Lo que uno ve en esa histología, en la biopsia que toma a través de la endoscopía, es, supónganse, grado 3, 4 es atrofia, subtotal, parcial, total. Entonces, lo que quiere decir es, no hay grados desde el punto de vista clínico, sí histológico. ¿Bien? Bien. Y bueno, y con respecto al tema de, me ha pasado de ir a otras ciudades y encontrarme con que, tuve una amiga justamente con un niño con celiaquía, entonces de no poder salir acá a Santa Rosa porque decía que no había menús para personas celíacos si van distinto a ciudades grandes o turísticas, en donde no hay lugar, en donde no ofrezcan y hasta tres menús. ¿Cómo ves a Santa Rosa? ¿Qué le comentan los pacientes con respecto a esto? Bien, vamos a separar dos situaciones. Lo que es el aumento de la oferta en los locales de comidas empaquetadas, la verdad que ha aumentado muchísimo los gluten-free, digamos. Sí, la cartelería ahora, de hecho también, doctor, por ahí se ve y está como ese espacio bien diferenciado. Exactamente, eso la verdad que ha sido un crecimiento y la verdad que eso lo aplaudimos. Ahora, no, con respecto a los restaurantes, no, la verdad que le falta todavía la madurez para tener lo que dicen ustedes. Ni hablemos de tener un único restaurante que tenga comida gluten free, pero en restaurantes en los cuales uno va, la verdad que la seguridad que uno puede tener, ¿viste?, que hagan todo libre de gluten, la verdad que no lo tenemos. Y los pacientes, es cierto que se quejan de eso, porque el problema de la celiaquía tiene limitaciones. Los pacientes que son, desde el punto de vista social, lo que ustedes están comentando, y también una cuestión de índole económica, porque los productos de celíacos son mucho más costosos, aproximadamente un 40% más. Yo estoy dentro de una asociación, que es la asociación ACELA, que estamos con otros compañeros de trabajo, y la verdad que ahí tenemos oportunidades muy muy buenas de compartir con pacientes, en los cuales nos comentan cómo ellos han aprendido a cocinar, qué tipo de harinas usan, así que la verdad que es enriquecedor. Más yo como médico, yo soy gastroenterólogo, no soy nutricionista, pero la verdad que el hecho de que uno a veces se cree limitado, sí. Y los pacientes enseñan que no, que hay un montón de productos que ellos mismos hacen, pero desde el paciente, no sé si de la parte, insisto, de los restaurantes y casas de comida. Porque cada vez que uno no llegan estas fechas y uno se pone a tratar de concientizar y aprender un poco más, intenta lograr estos cambios, ¿no? En instituciones, en lugares, veo en escuelas inclusive, no sé si hay escuelas que todavía no conocen, ¿no? O no saben cómo manejarse, no sé si se piden charlas, cómo se manejan todas esas cosas, ¿no? Mira, nosotros lo que hacemos es, a través de ACELA se hace una charla el anteúltimo sábado de cada mes. Y con eso, bueno, la verdad que los pacientes intercambian las experiencias. Con respecto a colegios y otras situaciones, la verdad que yo desconozco, porque no a mí por lo menos no me han llamado. Claro. Y qué importante también pensar en esto, en esta, que existan estas instituciones específicas y por ahí entre los mismos pacientes, y el compartir la experiencia también sirve, pensando para aquel que se entera que es celíaco, y digo, es también una manera de cambiar, ¿no?, la vida en general, ¿no?, más allá de la alimentación, digo, porque hay que tener determinados cuidados, y esto que decís vos, doctor, también de cómo afecta un poco la vida social también. Entonces es un gran cambio que uno experimenta. Sí, mira, cuando uno le da el diagnóstico al paciente, generalmente uno parece que se lo dice a una única persona. Y cuando se lo decimos al paciente, cambia todo lo que es el entorno familiar. En realidad, la gran mayoría de los pacientes lo que prefieren hacer es empezar a rondar alrededor de ese paciente con cuidado de utensilios, de primero cocinarle al celíaco, de veces compartir la misma comida para que no se sienta solo ni mal, el tema de las amistades, de hablar y compartir, digamos, que él va a tener una vianda distinta, que él tiene que consumir todo aquello que tenga lobo. Bueno, las nutricionistas implementan algo que se llama el semáforo, en la cual el rojo es aquello que obviamente no tiene lobo, después está el amarillo que es dudoso y el verde que tiene lobo. Lo que quiero decir es que hay un montón de herramientas que estaría bueno, esto que decimos, porque generalmente si no se hace una única fecha, pero estaría bueno durante el año tratar de forma mensual o cada 3 meses, que haya lo que ustedes están comentando, de charlas, de tratar de compartir experiencias. Insisto, desde Acela eso se logra, y como digo, las experiencias son muy ricas. Tal cual. Sí, porque pasa que, por ejemplo, les traen la viandita cuando en la escuela, generalmente a media mañana o a media tarde se les da una merienda, por ejemplo, a los chicos, claro, y no tienen contemplado el tema de las cosas sin tag, y cuando les traen las viandas, van y me han contado de, por ejemplo, lo ponen al lado del pan, por ejemplo. Claro. Y las madres están, no lo pongas al lado del pan porque hay que evitar con... Es un tema eso. Y sí, la manipulación de alimentos. Sí. Claro, lo que pasa que, bueno, los niños generalmente tienen muchas veces más conciencia cuando se hace un diagnóstico, de tratar de evitar, y los padres también, de esto de no contaminar, porque después, cuando uno hace los controles y le pregunta a los padres, bueno, ¿la dieta libre de gluten se cumple? Sí. Bueno, a tener en consideración lo que es la contaminación cruzada, la contaminación a veces involuntaria, y a veces voluntaria, diríamos, pero digo, hay cosas que nosotros podemos evitar, y eso se logra con la educación. Y esta educación tiene que venir por parte nuestra como médicos, por parte también de las autoridades, también de los colegios. Es decir, es una cuestión en conjunto. De forma aislada pasan un montón de patologías asociadas a nosotros como gastroenterólogos. Son esfuerzos muy pequeños, llevan muchos años. Yo llevo más de 10 años acá con Acela, y teníamos, como bien dicen ustedes, 3-4 pacientes, y ahora una reunión son 20-25. Entonces lo que digo es que de a poco se va tomando conciencia, y bueno, y ojalá que no sea una moda, y que podamos tratar de revertir, educar, para que los pacientes estén mejor. Totalmente. Doctor, ¿qué puede pasar? Siempre tengo la duda, ¿no? Porque la mayoría empiezan con estos problemas, con estos síntomas que veníamos mencionando, van, se hacen el estudio. ¿Qué pasa con esas personas que están con esos problemas y van y nada, se toman un medicamento y dicen, ay no, porque hoy comí mal, capaz, y va pasando el tiempo? ¿Qué es lo que puede pasar en el caso de que no haya diagnóstico, de que esa persona no se trate? Bien. Los pacientes en realidad que no tienen un diagnóstico y persisten con la ingesta de gluten, pueden tener mala absorción de nutrientes, dentro de ellos, por ejemplo, de calcio, que puede llegar a producir lo que llama osteopenia u osteoporosis. Pueden tener mayor cantidad a veces de anemia porque no absorben lo que es hierro. Y a largo plazo puede estar asociado en un porcentaje pequeño, pero no despreciable, con patologías malignas del tubo digestivo medio, es decir, de intestino delgado. Con lo cual es muy importante el diagnóstico. A veces hay algunos trabajos que hablan que lo que existe es mucha presentación de síntomas, y un diagnóstico tardío, tanto por desconocimiento del médico, a veces de que no sabe por qué pedirle, y también por parte a veces de los pacientes por concurrir a las consultas. Claro. Entonces, el paciente llega tarde, llega, por ejemplo, con pérdida de peso, como dije, con todas estas deficiencias nutricionales, y es un paciente que aumenta lo que es el riesgo de la morbimortalidad. Entonces, no es lo mismo detectar un paciente con síntomas precoces a tener un paciente que pasaron 5, 6, hasta 10 años a veces de un diagnóstico. ¿Se puede no tener síntomas, doctor? Sí, se puede no tener síntomas. En eso es a veces, por eso, cuando viene un paciente celíaco, la detección en familiares de primer grado, habría que pedirle lo que son los anticuerpos. Yo he tenido pacientes en los cuales he detectado a la hija, el padre medía 2 metros, pesaba 90 kilos, y me dice, ya no voy a ser celíaco, y le hice los anticuerpos y era positivo. Entonces, digo, ¿pueden haber enfermedades celíacas asintomáticas? Sí. Wow. Eso es mucho ya, eso sí. ya es mucho decir. Por eso es la importancia. Uno generalmente, pregunto, ¿recurre al gastroenterólogo cuando tiene estos síntomas o cada cuánto se puede ir a visitar y corroborar? Bien. En realidad, lo que mayormente hacen los diagnósticos son los clínicos a veces, porque son el primer choque con la parte sanitaria nuestra. Y después nos derivan a nosotros. Pero bueno, para lo que es, lo que nosotros llamamos búsqueda de pacientes con celiaquía, no se le hace a todos los pacientes por una búsqueda. Se hacen aquellos pacientes con síntomas. Claro. O, como dije anteriormente, pacientes que tienen alguna asociación de alguna enfermedad, como dije, diabetes o hipotiroidismo, o aquellos pacientes que sean derivados porque tienen síntomas de tipo o gastrointestinales, o extraintestinales, pero que uno sospecha que puede ser una celiaquía. Bien. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, por sumarse también a este día para concientizar, para seguir un poquito aprendiendo de esta afección que cada vez, como decíamos, son cada vez más las personas que a nuestro alrededor la tienen, y también ayuda un poquito a ser conscientes a la hora de acompañarlos, ¿no?, también en esto. Bien. Bueno, muchas gracias, Pablo y Camila. Voy a tirar nada más que un dato. Mañana, a partir de las 11 hasta las 18 horas en el Medasur, va a estar la segunda jornada de celiaquía de La Pampa. Hay talleres, hay exposiciones, así que están todos invitados y va a estar bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, acá tenemos la data. Así todo que el cronograma. Ahí lo vamos a reforzar. Perfecto, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Listo, saludos, hasta luego.